Todos los años la Iglesia nos invita a introducirnos en esta experiencia de la Semana Santa, que es la misma experiencia cristiana de todo el año, solo que vivida de un modo más intensivo. No hay un elemento distinto ni nuevo del año litúrgico, del año de la vida cristiana, sino que todo lo que celebramos durante el año aparece concentrado intensivamente en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La Semana Santa, más que en ningún otro momento del año, nos expone delante la cruz, el Viernes Santo de un modo particular, pero ya desde ayer, el Domingo de Ramos, ¿no? Aun cuando hayamos leído la versión de Lucas, que es la más edulcorada de todas, la más suavecita, en términos de que no hay detalles truculentos, sin embargo, Jesús es el crucificado. Y por eso es que contemplar el dolor o al doliente puede provocar en quien lo contempla distintas reacciones, dependiendo del estadio, de la etapa que uno esté atravesando. Si uno está pum para arriba, la cruz no deja de ser una imagen de madera. Si uno está crucificado por algún problema, por algún dolor, una enfermedad, una pérdida, la cruz dice mucho, y eso mucho que dice puede hacerte sentir consuelo, comprensión, como diciendo, Él sí me entiende, o puede provocar rechazo. Las dos reacciones me parece que son posibles y hasta normales, dependiendo del estadio en el cual uno se encuentre. Porque el dolor, la carga, la angustia, las preocupaciones no son agradables. Una pérdida, una enfermedad, un conflicto grave, no es algo agradable y uno siente rechazo contra eso. Y entonces, cuando uno ve a un doliente como Jesús, puede sentirse como que no lo puedo ver, no lo quiero ver, porque todavía no pude abrazar mi propio dolor y mi propia cruz. Por eso la Semana Santa provoca, distintas reacciones en las distintas personas de acuerdo a la situación en la cual se encuentre. Lo que a mí me parece es que la Semana Santa nos pone delante como a este personajito, digamos, la cruz, para que se provoque algo, ojalá semejante a lo que se provocó en este hombrecito. Y es el hecho de que podamos nosotros, que como adultos cargamos con la vida, que a veces se convierte en cruz, verla descargada, esa cruz, en Jesús crucificado. Descargada significa no que la tenemos que dejar de cargar, sino que al compartirla con Él se hace más liviana, se hace llevadera. Y entonces me gustaba compartir con ustedes unos textos de San Pablo. San Pablo es un hombre enamorado de Cristo, que no, digamos que vivió sus dolores, sus cruces, unido íntimamente a Él, a Jesús. Claro, es un hombre célibe, no tiene hijos, no tiene familia, es un apóstol, de modo que va de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad. Su preocupación era eso, anunciar el Evangelio. Pero es un hombre que tiene entonces una carga de dolores y de preocupaciones muy fuertes, que no las vive separado de Jesús, sino que la vive íntimamente unido a Él, a Cristo crucificado. Ahí está la segunda carta de Pablo a los cristianos de Corinto. Ahí están los textos, una parte del capítulo primero y otra parte del capítulo cuarto. Dice así: Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. El que sufre, que es Él, es consolado por Dios para, a su vez, Él consolar a los que necesitan ser consolados. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Pablo no disocia participar de los sufrimientos y participar de su amor, del amor del sufriente. En la cruz están las dos cosas, está el sufrimiento de Cristo crucificado y el amor de Cristo crucificado. Unirse a Él entonces significa poder experimentar el consuelo de que brota del crucificado. Participa entonces abundantemente de los sufrimientos de Cristo y también de su consuelo. Y dice Pablo a la comunidad de Corinto, ¿no? Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes. Y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Pablo no es un sufriente aislado, solitario, solo, sino que es alguien que vive sus sufrimientos unido a Cristo y experimentando el consuelo de Cristo, y unido a una comunidad, compartiendo con ellos esas tribulaciones, compartiendo con ellos también el consuelo. Lejos entonces de, por lo menos lo que percibo en este texto, de una actitud solitaria, omnipotente, como una especie de Rambo de la fe, salvador, único, digamos, sino un ser humano que se une a Cristo y se une a su comunidad, participando en sus sufrimientos, compartiendo también el consuelo. Queremos, hermanos, que ustedes conozcan la tribulación que debimos sufrir en la provincia de Asia. La carga fue tan grande que no podíamos sobrellevarla, al extremo de pensar que estábamos a punto de perder la vida. Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte, y así aprendimos a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de ese peligro mortal. Esperamos que también nos librará en el futuro. Pablo entonces soporta una tribulación que casi lo lleva a la muerte, a perder la vida. No aclara cuál es. Probablemente haya sido alguna enfermedad gravísima que lo dejó muy mal y al final se recupera, pero no está muy claro. Puede haber sido una amenaza de muerte también de sus perseguidores que estuvieron a punto de liquidarlo. Lo cierto es que, bueno, la carga fue insoportable, difícil de llevar. Y esto es lo que él comparte con sus hermanos, con los cristianos de Corinto. Por eso entonces dice él, no ponemos, esto nos ocurrió para aprender a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo aprende entonces con esta carga, con esta experiencia de tribulación, a confiar más en Dios que en sus propias capacidades. Nosotros, en la misma carta, ¿no?, a los corintios, llevamos ese tesoro, el tesoro del Evangelio, en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, Estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Pablo entonces vive tan íntimamente unido a Cristo sus sufrimientos, que ya no son los de él, son los sufrimientos de Cristo de los cuales Pablo participa. Pablo ve en su vida y en la vida de la comunidad como una prolongación de Cristo. De hecho, ustedes saben que Pablo no lo conoció a Jesús de Nazaret. Tuvo una experiencia misteriosa, camino a Damasco, de Cristo resucitado. Él conoció al Cristo que viven los cristianos, porque acuérdense que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él perseguía a los cristianos. Por eso, para Pablo, Cristo es los cristianos. No separa a Cristo de los cristianos, sino que Cristo es el Cristo total. Por eso, para Pablo, entonces, los sufrimientos de la muerte de cruz son vividos por él, por Pablo y por los cristianos. Fíjense en la carta a los Colosenses. Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Los padecimientos de Cristo están completos en Cristo, pero incompletos en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la prolongación de Cristo, cabeza de ese cuerpo, somos nosotros. De modo que nuestros sufrimientos, chiquitos, medianos, large o extra large, sufrimientos que nunca hubiéramos deseado y sin embargo están, digamos, nos asaltaron en nuestra vida inesperadamente, pueden ser vividos por nosotros como una participación en los sufrimientos de Cristo. Pareciera que lo que destruye a las personas no es tanto una experiencia de sufrimiento, sino el significado negativo que uno le dio a esa experiencia. En un sentido inverso, alguien, como en este caso el apóstol, dándole un significado de vida a sus sufrimientos, puede vivirlos de un modo saludable o positivo. Fíjense el final de ese capítulo 4 de la carta a los Corintios. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Pablo siente que los sufrimientos de Cristo, las tribulaciones, todo eso que está ahí arriba, las persecuciones, los abandonos, etc., todo eso lo va como amasando, lo va transformando, va haciendo una obra en él. La muerte va haciendo su obra en nosotros y en ustedes la vida, porque a través de esa conversión o de esa transformación que Pablo va viviendo por una experiencia de dolor o por una experiencia habitual de cruces y tribulaciones, eso lo transforma él y es en favor de los cristianos a los cuales él evangeliza. Por eso me gustaba, por un lado, escuchar estos textos que son muy cristianos. El dolor para un cristiano puede ser vivido entonces como una participación en los sufrimientos de Cristo, que a él, a Cristo, lo condujeron a la vida, a la resurrección, y a nosotros dándole un sentido positivo en la fe. Este es un sentido, participar de la muerte de Cristo. Ese dolor, ese sufrimiento puntual o prolongado puede llevarnos a que emerja un hombre, una mujer nuevos, transformados, a una cierta experiencia de resurrección. Del punto de vista psicológico, esto es lo que los psicólogos llaman la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformados por esas adversidades. Y la resiliencia implica, por un lado, saber afrontar la adversidad de forma constructiva. Por otro, saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido del suceso traumático. Saber afrontar la adversidad de forma constructiva significa entonces que nosotros podamos, y esto no es instantáneo, no es inmediato, es un largo proceso a lo mejor, poder sacar algo positivo de la debacle, de la tragedia, del dolor que me asoló, que me tomó. En la fe, descubrir cuál es la obra de Dios en mí a través de esta experiencia purificadora del fracaso, del dolor, de la pérdida. ¿Cuál es esa obra? Nosotros leemos un texto, siempre leemos los textos bíblicos como si las cosas que se escriben, San Pablo o un evangelista, lo que fuere, no sé, haya leído un libro y ¡ping!, escribió. Esos escritos son síntesis de vida. Yo no sé cuánto tiempo, meses o años le costó a Pablo poder por escrito algo, con lo cual a lo mejor estuvo luchando. Lo cierto es que cuando lo pone por escrito, está transcribiendo como el punto de arribo de un proceso vivido. Y entonces habrá personas aquí, digo hoy, que sientan que la adversidad que atravesó la pudo vivir, ayudada por Dios, de un modo constructivo. Porque a partir de esa debacle surgió algo en sí mismo, en su propio matrimonio, familia o comunidad, algo positivo. De lo negativo surgió vida. Pero puede ser que otro todavía no, que esté en un estadio anterior, que esté todavía llorando, pataleando o afrontando la adversidad sin ver todavía lo constructivo de estar afrontándola. Lo cierto entonces es que la resiliencia, que para nosotros también es claramente, ¿no?, es fruto de la gracia de Dios, significará que en algún momento, si vivimos nuestras adversidades y cruces como Pablo o como el muñequito de la animación, unidos a Cristo, unidos a Él, experimentemos su consuelo y su resurrección. Y en segundo lugar, lo que dice allí, saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido del suceso traumático. ¿Qué es adaptarse con flexibilidad? Poder finalmente hacer lo que este muñequito de la animación logró hacer, que es dejarse abrazar y abrazar la cruz. Porque hasta que estemos, mientras estemos en conflicto con lo que nos ha sucedido, que muchas veces es irreversible, mientras estemos peleados con esa pérdida, en conflicto todavía no podremos dar a luz nada nuevo. La aceptación de la realidad nos ayuda a que se provoque en nosotros algo nuevo. Por eso es que rechazar una realidad dolorosa duele más que la realidad misma. Y esto es un largo proceso. Nadie acepta un dolor al día siguiente de haberlo sufrido. Es un proceso de duelo, de doler esa adversidad hasta finalmente aceptarla. Porque aceptándola, ese dolor duele menos que rechazándolo. Por eso creo que la Semana Santa y este protagonismo del crucificado es como una pedagogía que la Iglesia nos propone para que a lo largo del camino de nuestra vida vayamos reconciliándonos con las pérdidas, los fracasos, los dolores, las tribulaciones, todo lo que se acarga, y ver cómo a partir de esas experiencias no deseadas y mucho menos provocadas por Dios, sino experiencias de vida, cómo viviéndolas como Pablo, por ejemplo, podremos sacar algo positivo de ellas. Me gustaba terminar entonces proponiéndoles 5 minutos de silencio para que cada uno pudiera preguntarse en silencio, ¿no? Responderse a sí mismo en silencio estas dos preguntas. Las adversidades que viví o estoy viviendo, ¿me han transformado para mejor o para peor? ¿Me convertí en una persona más humilde, más sensible, menos omnipotente? ¿O me convirtió en alguien resentido, conflictivo, quebrado, pesimista? Y la segunda pregunta que dice allí es, ¿pude vivir mis cruces unida a Jesús? ¿Recibí su fortaleza y su consuelo? Bueno, hagamos un ratito de silencio. Se las dejo ahí las preguntas y bueno, cada uno lo puede responder en su interior. Después terminamos rezando un poquito juntos.